Y muy, muy, muy buenas tardes, querida y preciosa y hermosa ciudad de Guadalajara. Ya estamos aquí una vez más en su edición de La Hora del Greñas, transmitiendo desde la plataforma de RacunaRadio.com y en controles David Espinosa, nuestro buen cabina, que ya tenemos 3 años de amistad aquí compartiendo autores, poesía, libro, risas, de todo, teatro. Y también estamos transmitiendo desde Arcadia Fusión Cultural, la Casa de las Artes, para que le pongan, dale like, y vamos a estar subiendo la respectiva cartelera. Obviamente, ya nos encontramos aquí. No son las 6:00 de la tarde, porque pues es como todo, el agua a todos nos atrofia todos los planes, pero pues así es el programa. A veces no podemos cumplir todas las expectativas, no somos como los grandes que viven ahí mismo en su cabina, ¿verdad? Y la verdad es que me siento contento y satisfecho, y me siento, porque cada día, cada vez que manejo un programa, tengo un invitado, definitivamente tengo, aparte de un buen invitado, buenas amistades. Y quiero presentarles hoy que tenemos de invitado a Juan Comparán Arias, autor de Las Leyendas de Quirea. Es una persona que yo conocí hace un tiempo en La Borra del Café, lo presentaron. Yo llegué a hacer ahí 2-3 eventos de poesía también, y llegué a hacer varios eventos. Bueno, me invitaron a echar chistes haciendo stand-up, y pues tuve la fortuna de irlos conociendo poco a poco a él y a sus socios, y la verdad es que me siento contento tenerlos, o tener aquí a Juan Comparán en este espacio que se llama La Hora del Greñas. Juan, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. No, pues gracias a ti por invitarme, la verdad me siento muy, muy contento de estar aquí y de poder platicar contigo y con tu público. No, pues muchas gracias, Juan. La verdad es que ya tenía así como que rato, así que lo tengo que contactar. Pero gracias a hashtag pandemia, pues no se pudieron algunas entrevistas el año pasado. Hoy ha sido un poquito más complicado, pero ya mucha gente ha estado empezando como que a salir un poquito más, ya está como que un poquito más holgada, sin olvidar las medidas de salud que puso la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Pero ya estamos de retorno aquí retomando una vez más los programas de La Hora del Greñas. Ya hemos tenido autoras invitadas, el jueves pasado tuvimos a Enrique Pérez también, un amigo poeta, ya nos platicó cómo fue su historia de crecimiento en la poesía. Y pues ahora nos toca tener a Juan Comparán. Juan, muchas gracias por haber venido, y quiero preguntarte, pregunta de cajón, una de ellas es, ¿cómo nacen las leyendas de Quirea? ¿Y cómo te involucras en la literatura? ¿Y desde cuándo te involucras en la literatura? Pues mira, yo me involucro en la literatura porque cuando yo era niño, mis recuerdos son de que pues yo me despertaba pues a las 6:30, 7 de la mañana, y antes de irme a la escuela veía que allá en un rincón, en donde estaba la sala de los libros, veía a mi papá con su máquina de escribir. En aquel tiempo pues no habían computadoras como ahorita, ni laptops, ni mucho menos. Pues eran máquinas de escribir. Sí, las máquinas de escribir. A mí todavía me tocaron las últimas de las verdes. Sí. Me tocaron, creo que eran Olivetti, no me acuerdo. Olivetti, sí, Olivetti. Hay 2-3 marcas que nos acordamos de Olivetti, pero hay más. Y ahí estaba mi papá, con la maquinita de escribir. Y él lo que estaba haciendo eran libros escolares. ¿Libros escolares? ¿Sí? ¿En máquina de escribir? Ajá. Sí, él escribió libros. ¡Wow! Sí, escribió libros. Pues escribió un libro que se llama, hasta la fecha, Etimologías Grecolatinas del Español. ¡Uy! Sí. A mí me tocó ese libro. A mí me lo dieron en la secundaria, creo. Etimologías Grecolatinas. Sí, un libro así como blanco con azul. Sí, sí, un maestro que tuve en la prepa que me daba español, cuando entramos a la prepa y en la secundaria, venían las etimologías grecolatinas. Entonces, me imagino que parte de lo que tu papá escribió lo implementaron en los libros, ¿verdad? Para sí, hacer, ¿no? Sí, es curioso porque hoy ya no, la materia ya no existe, ¿eh? Ya como que desaparecieron las etimologías, pues ya nada más, ahora ya se llaman comunicación o expresión oral, no sé. Literatura, ya. Pero en aquel tiempo sí, era muy puntual, etimologías grecolatinas. Entonces él escribía sus libros, yo lo vi cuando era pequeño escribirlos, y creo que esa imagen de tu papá escribir libros así se me quedó muy grabada. No creo que tenga mejor referente de mi aproximación a los libros que mi propio padre. O sea, porque al final, cuando tienes esa edad, tú no sabes que tu papá está escribiendo libros de texto. Simplemente sí, tú crees que tu papá te dice que estás haciendo libros, y tú ves libros y dices, ah, ¿tú estás haciendo los libros? Sí, ah, normal. No, a veces uno sí. Por aquí la cruza lo que uno hace. Claro. Entonces yo pensaba, porque él me hablaba de lo que hacía, ¿no? Me hablaba de, pues de español y del sujeto, el predicado y el verbo. Y pues yo estaba tan pequeño que yo no entendía nada, pero yo sí alucinaba, ¿no? Yo pensaba que pues que el sujeto era un personaje, el verbo. Y... Sí, pues así como lo platican cuando está chiquillo. Sí. Y empiezas a pensar en un montón de cosas. Sí, piensas que el predicado pues es un tipo que da como conferencias, ¿no? Como pláticas, y el verbo a lo mejor también habla más rápido. Y las esdrújulas son como brujas. Ándale. Sí, la grave, ¿qué es la aguda? Esdrújula. Ah, no, es el clásico chiste de ¿qué es una brújula? No, pues una señora que vuela en su escúbula, ¿no? Sí. Sí, así te imaginas. Y ese fue la primera aproximación a los libros. Yo no sabía que eran libros de texto, yo simplemente pensé que él hacía cuentos, porque eso me imaginaba. Luego ya pues ya me enteré que hacía libros de texto, y bueno, pues ya cambia la idea. Pero a la larga me gustó la literatura, me enamoré de la literatura, primero por esa aproximación, pero después porque fíjate que tuve una tía, mi tía Consuelo, que era una señora muy, muy, muy idiática y muy, pues, ¿cómo se puede decir? Pues una persona muy fantasiosa. Todo el tiempo mi tía Consuelo nos contaba historias de todo tipo, ¿no? Ella en su casa tenía un montón de macetas, de plantas, de todo, o sea, de animales. Entonces, era una persona que de alguna manera amaba mucho la naturaleza. Y cuando yo era pequeño, pues ella me cuidaba, porque mis papás pues trabajaban los dos, y entonces pues alguien tenía que cuidar al niño, y pues era mi tía Consuelo, ¿no? La tía Consuelo. Sí. Tengo muchos recuerdos muy, muy bellos de ella, ¿no? Y me contaba tantas historias que bueno, al final terminas teniendo la necesidad de contarlas, porque ¿qué haces con tantas historias? Sí. Si no, tú también contarlas. Sí, las vas transmitiendo, pues al final cuentas lo que vive uno con los familiares, con las personas cercanas, precisamente se convierte en historias. Era lo que platicamos hace rato David y Nini y yo, de las historias que tenemos, y luego nos reímos, y luego esa persona vi cuenta esa historia con otra persona, y luego ya salieron también de la misma acción, y así, hasta que realmente se convierte ya en historia, ¿verdad? Sí, pues ella me contaba toda cantidad de historias de todo tipo, y entonces yo en esa edad no sabía, pero ella estaba como sembrando en mí la idea de que el día de mañana iba pues a escribir muchas de las cosas que ella me contaba. Ella pues ni por aquí le pasaba la literatura, no, pues ella era una señora, como digamos, pues dedicada a la vida, dedicada sí a sus locuras. Es la señora, yo tenía una tía que le decíamos, bueno, se llamaba Luciana, mi tía Luciana. Y me platica mi mamá que mi tía Luciana pues platicaba con sus pollitos y les daba, porque hace ya muchos años, como son casas grandes, anteriormente vivía mi mamá y mis tías, o tías de mi mamá, que ya son personas ya muy grandes, pues la clásica casa grande donde tú hace tenía que a un puerco, que a unos pollos, que hierbas para los tés de todo lo que te pusieras malo, de esas que entras a la cocina y cocineta chiquita con el mismo lavabo a un lado del pretil y comal, y de esas cocinas tipo de pues de rancho de allá, de esos, sí, de los años de 1910, de la época de la revolución. Pues así era mi tía Consuelo, así como la describe, sí. Historias que me contaba la tía, y eso sí, se saben todos los rezos al derecho y al revés. Todos, sí, los rezos. Sí, sí, bueno, pues era obligado en ese tiempo. Pero bueno, yo por ejemplo recuerdo que mi tía Consuelo decía, tenía una regla que era: nunca vayan a la cocina, uh-huh, los miércoles a las 8 de la noche. Así de puntual, ¿no? Los miércoles a las 8 de la noche no vayan a la cocina. Entonces, pues ya, yo lo primero... ¿Te hace dar miedo? Sí, entonces lo primero, sí, claro, lo primero que haces es, pues, ir. Ir a ver, a ver qué. Ir a ver, ahí te yo me escondí detrás de una columna porque la casa era grande, tenía columnas, tenía un patio, y yo me escondí detrás de una columna. Y entonces veía que los vecinos entraban, salían, entraban felices, salían muy tristes, entraban tristes y luego salían contentos. Y todo el tiempo, ¿qué estará pasando, ¿qué, no? ¿Qué onda? Hasta que me asomé a la casa, digo, no a la casa, pues al cuarto, al cuarto de la casa. Me asomé y la escena que vi me sorprendió, porque en una mesa muy grande, así redonda, pues estaban tíos, vecinos, amigos, todo el mundo estaba allí, con un montoncito de dinero en cada esquinita, ¿no? Y la tía Consuelo estaba con una baraja que parecía acordeón, ¿no? Así, así. Ah, dale, pues es que era el casino. Era el casino clandestino de la tía. Sí, sí, claro. Entonces todo el mundo apostaba allí y apostaban dinero. Entonces, pues, y aparte había pues una nube así, ¿no? Una nube de humo. Sí, todo el mundo estaba fumando, chupando, eran los miércoles. No, pues era un rato el rato feliz, como por cuando supuesto. Se cuenta todo, pues vamos a vernos y pues hay que así es. Jugar cartas un rato. Un día mi mamá me dijo, no, es que tu tía Consuelo era, pues no tenía mucho orden en su vida, entonces dice que un día pues se casó mi tía Consuelo y que perdió a su esposo en las apuestas, ¿no? Y dije, y yo pensé, pues lo habrá apostado. ¿Lo habrá apostado? Sí, pues cuando estás chiquillo dicen, lo primero que dices es que perdió su apuesta. Ay, ¿cómo? O sea, lo apostó y se lo llevó otra persona. Sí, ¿no? ¿Cómo lo perdería, no? Pues lo apostó. Y dijo, todo contra mi marido. Sí, lo apuesto, va. Sí. Si perdemos, ni modo, viejo, te pelas, ¿verdad? Sí, es lo que pensaba. Pero bueno, pues esa era la casa de mi tía Consuelo, que fue una influencia para mí para la escritura, porque al final pues ella era una persona que amaba a la naturaleza, ¿no? Las plantas, los animales, y eso de alguna manera creo que pues se me quedó grabado para toda la vida. Interesante, bien interesante, Juan. Entonces me imagino que parte de las leyendas de Quiría es tomar de esos elementos y empezar a crear los cuentos. Imagino. Sí, claro, claro. Pero además luego viene otro mundo, otra... ¿Cómo podemos decir? Pues otra fuente de inspiración, que son los sueños. Para mí los sueños han sido también algo muy, muy vívido, muy impactante, muy importante. Luego hay gente que me dice, no, pues yo no sueño nada, yo me voy a dormir y despierto y ni me acuerdo, es más. No, esos sueños, ay, no, pero sueñas a veces cada cosa también. Sí, sí, sí. No, o sea, cuando, la clásica, cuando sueñas que vas y ya te anda mucho por ir al baño y ves un arbolito, ¿verdad? También, te orinas, chales. Sí, amanezco con el arbolito a un lado y el charco para variar. Sí, así orinó una novia, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Despertamos y dijo, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pedo? Dije, no, pues, que tuve un sueño. No, cabrón. te la creo. Es parte del cuento, lo hubiera hecho. Es parte del sí, cuento. Sí, pero sí. Una vez me pasó. Sí. Ah, no, definitivamente. Juan Comparán, vas... ¿Tienes planes en algún futuro de darle seguimiento al mismo a los mismos cuentos de las leyendas de Quiria, o estás preparando quizás algún otro tipo de cuento? No creo que la vida me dé la oportunidad de hacer muchas cosas. No pienso hacer otro tipo de cuento, otro tipo de historia, porque en la vida lo que he aprendido, y eso es un aprendizaje de vida, es que si tú te concentras en una sola cosa y la desarrollas, es más probable que te vaya bien a que si haces muchas cosas. Uh-huh. Y tratas, como vamos a decir, pues de impulsarlas. La concentración es un principio importante. Los libros que he estado haciendo, probablemente los primeros no son los mejores, no son los más brillantes. A lo mejor al principio había muchas cosas que me faltaban, pero al final es un principio de concentración. Yo no creo que vaya a escribir otra cosa en mi vida más que este proyecto. O sea, es lo que voy a escribir y ya, o sea, es mi lo que voy a hacer. Y pienso que este libro, bueno, no, esta serie de libros, así es, cuatro. Sí. Van a volverse siete y eventualmente si la vida. Ahora sí, como dicen ahorita, el universo. El universo se conspira. Ya está protegido. Ya ves que se pone de moda y te va algo mal y no, es culpa del universo. Te va bien y ah, no, es que yo lo logré, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, al final lo que yo pienso es que tú vas perfeccionando algo y lo vas haciendo y lo vas logrando y lo vas mejorando. Entonces, este proyecto es al que me he dedicado desde hace más de una década. Y creo que lo he ido perfeccionando. Es decir, hemos ido creando un universo con personajes, con reglas, con fundamentos, con muchos elementos. Entonces no tendría mucho sentido. Y lo he pensado, ¿eh? La verdad es, uno debate consigo mismo. No tiene mucho sentido a estas alturas del partido decir, voy a hacer una novela policíaca. Ya, ahorita. A ver, mi compromiso con esta saga, con esta serie de libros es tan importante, pues que es como un matrimonio, o sea, lo vamos a hacer. Sí, porque imagínate desarrollar desde un perfil psicológico de cada uno de los personajes, desarrollar desde un mundo, un universo, como dices, el contexto de todos, que eran los nombres, o sea... Es como lo que hizo George Lucas con su Guerra de las Galaxias, que hizo las películas y ya de ahí se desglosó el nombre de las armas. Yo he visto varios libros, siendo claro, de la misma línea de Star Wars, y libro de todo el armamento de los Jedi, libro de todo el armamento de los Sith, libro de claro. De lo que son los la rebelión, sus puestos, sus supuesto. No, sí. Pues entonces te pones a pensar en todo el límite, en todo el la imaginación, sí, no. Que es crear totalmente todo un universo entero con reglas. Así es. Como dices. Sí, mira, y ya hemos tenido afortunadamente acercamientos con personas que están en la industria de los medios audiovisuales y pienso que va bien, o sea, pienso que el proyecto ya empieza pues a trascender el tema nada más de los libros, pero ese es un asunto en el que tú tienes que seguirte concentrando. A ver, ¿cuál es mi trabajo aquí? Tener más libros, tener más historias, tener más del universo. Sí. El día de mañana pienso hacer un libro sobre las lunas, pienso hacer un libro sobre los sueños. Es decir, lo que quiero hacer es hacer un universo muy robusto, porque probablemente el día de mañana, a partir de ese universo, podamos contar un montón de historias. Sí. Sí, y eso es lo que me encanta hacer. Alguien me dice, oye, ¿cuál es tu hobby? Pues no es que tenga un hobby, es que yo tengo un compromiso con mis libros. Uh-huh. Y me debo a ellos. O sea, alguien también me dijo alguna vez, consejo, los libros no se escriben solos. Los libros tienes que dedicarle para, a ver, ¿quieres escribir? Pues dale, pero los libros no se van a hacer solos, tienes que darle un tiempo, un espacio, que nadie te distraiga, que no haya nada, o sea, le tienes que dar a los libros. Y eso hoy en día es muy, muy interesante y complejo, porque estamos en una sociedad hiperconectada. Y, sí. Y los celulares, que Facebook, que Twitter, que... Era lo que me comentaba mi amiga Nim en días pasados, que estamos viviendo en una época de la inmediatez. Sí. Que todo queremos de ya, y no le dedicamos el tiempo a las cosas como son. Y como dices tú, tener un libro es un compromiso con él, porque necesitas crecerlo. No nomás es, ya lo publiqué y ese quedó y el que sigue, ¿no? Pues hay que alimentarlo, hay que crecerlo, ya sea cuento, ya sea poesía, ya sea novela, ya sea, ahora sí que terror, ciencia ficción, en fin. Pues los libros son un hijo de tu conciencia, a lo mejor no es un hijo biológico, pero es un hijo de tu mente, de tu conciencia, de tu saber, que al final te va a reclamar también atención, tiempo, dedicación, si tú se lo quieres dar, pues. Así es. Entonces, eso creo que es muy valioso, que uno sepa entender qué es la literatura, los libros para ti. Si, por ejemplo, yo tengo un compromiso con mi proyecto, y cuando digo un compromiso con mi proyecto es porque realmente no me importa si me llevo otros 10 años en terminarlo, no importa. Oye, que nunca va a funcionar, nada le importa, no, a mí la verdad me tiene sin cuidado si importa o no. Yo lo hago porque la verdad te gusta y te nace, y es apasionado. Así es, y es la actividad que más espero del día. Me fascina escribir, me encanta escribir, es lo que más amo en la vida, es algo que me llena enormemente, y creo que si quiero pasar un día a un tema de trascendencia, quiero trascender con mis libros más que con todo lo demás. Así es. Fíjate que es bien interesante, la mayoría de los autores que he invitado sí ya tienen dos, tres libros, unos van ya por un cuarto libro, pero ellos dicen que también les encanta y les apasiona, y van por el siguiente si es posible, o tardan 2-3 años y van por el otro. O sea, es un mar de ideas, es un mar de conceptos de cómo los autores aprecian y tienen la perspectiva de sus propias creaciones, que son los libros, son sus novelas. Y como dices tú, fíjate que eres la primera persona que me lo dice, que un libro como no es biológico, pero sí es de tu conciencia y de tu pensamiento y de la pasión que le tienes, ¿verdad? Sí, un libro es un producto de tu pasión, de tu conciencia. Toda la vida se ha dicho, ¿no?, que para los escritores un libro es como tu hijo, pero a ver, en el fondo, ¿por qué es tu hijo? ¿Lo consideras, ¿verdad? ¿Por qué lo consideras tu hijo? Pues porque le dedicas tiempo, pasión, tus personajes los quieres. A ver, yo a mis personajes los quiero, los aprecio, son mi familia, son mi razón de ser, y fíjate que todo es imaginario. Lo más chistoso, lo más curioso de todo es que ni siquiera son personajes que estén vivos en la, valga la redundancia, la vida real. Uh-huh. Pero tú los quieres, les tienes mucho cariño, y yo todos los días estoy esperando encontrarme con ellos. Todos los días digo, ¿a qué horas me voy a encontrar con mis personajes? Ansío la hora en la que me pueda presentar con ellos para darles vida, para darles voz, para darles existencia en mis libros. Y la verdad es que es muy, muy padre, porque es como si de verdad existieran. Les tienes tanto cariño que es como si de verdad existieran, porque tú eres a través de ellos. Tú existes a través de ellos y ellos existen a través de ti. ¿Dónde? Pues sí, en la literatura. Y a veces pienso que, ya, digo, en mis noches más trasnochadas, si se puede decir, creo que nosotros somos eso, somos personajes de una mente que nos está pensando, nos está soñando, y a lo mejor simplemente nosotros somos eso, somos ideas ejecutándose, ¿no? En una mente creativa. Y hay gente que le llama Dios, el universo, no sé, pero ¿y si eso es? ¿Y si somos parte de alguien que nos está creando? No lo sabemos. Cierto. Tengo un amigo que es cineasta, se llama Adolfo López. Saludos a Adolfo López por si me está escuchando, ¿verdad? Y fue una vez en mi programa y él me platicaba que él tiene a él le gusta este tipo de cosas de la adivinación y las cartas, el tarot, las energías. Dice que él siente que tiene un duende aquí en el hombro que le susurra cosas y empieza a escribir. Tiene un libro que se llama Mi nombre es Víctor y soy un vampiro. Y curiosamente le dije, me imagino que lo sacaste de ti, ¿verdad? Le digo, pues, me dice, pues, ¿qué es eso, Greñas? Yo siento que soy como el personaje. Le digo, me dice, Greñas, tengo un duendecito que me platica cosas aquí a veces y es cuando me pongo a escribir o cuando me pongo a filmar o a dirigir guiones, cosas así. Y como dices tú, a lo mejor es alguien que somos nosotros mismos hablándonos a nosotros mismos para crear lo que tenemos atrapado, ¿no? Sí, habría que preguntarle, oye, ¿quién es el representante del duende? ¿Cobra regalías o derechos? Sí. ¿Eh? Sí. No, pero es cierto, porque al final somos nosotros. Cuando la gente dice, yo hablo con Dios, o yo, y Dios me habla, pues hablas contigo mismo, hablas con tu... Con tu fe interior. Pues con el ser profundo que tienes, ¿no? Y al final eso somos. Yo al final no sé, pues, o sea, ¿quién puede tener la certeza de que habla con Dios? Pues suena muy complejo. Uh-huh. Pero lo que sí puedo decir es que la literatura te permite, cuando tú escribes, hablar con una parte muy profunda de ti para poder expresar algo que al final los demás van a leer y te preguntan. Oye, ¿y cómo ocurrió eso? ¿Y de dónde sacaste eso? Pues, lo saqué de... Dentro de mí. Sí, de un día que estaba pensando, un día que hice una reflexión, o un día que no estaba pensando nada, un día que iba caminando por la calle. Pero así es. Y otra cosa que es importante, pues, es la disciplina también. La disciplina, porque... Como decíamos, los libros no se escriben solos. Los libros tienes que tomarte el tiempo, la dedicación, la pasión. Te entiendo, me ha pasado. Yo creo que tengo fácil unos tres, cuatro años que me han estado insistiendo en que publique mi poemario. Y yo, no, te vale falta poquito a mi poemario. O sea, bajo textos y los leo y los vuelvo a escribir y veo mis vivencias y luego las corrijo. Y ahí las tengo y se van acumulando. Pero sí, yo desde que incursioné un poquito más en la lectura con lo de la poesía, Petrus Imperpes, todo eso, empiezas a escuchar lo que los demás leen, desde los grandes, los emergentes, los que ya tienen algún camino, desde los que ya están consolidados, y escribir, sí, bueno, yo siento, no se me hace a mí tan complejo, me funciona escribir, pero el tratar de publicar se me hace complicado, porque siento que todavía no es como, ya se escribí, déjame lo publico ya de la noche a la mañana. No, bueno, al menos no para mí. Ahorita que tú me estás comentando que te aventaste al menos 10 años para empezar a crear tus libros, yo sí como que, yo creo que voy a aventarte al menos 10 años para el mío, porque ahí está, pero no siento que sea momento todavía, hay que tuve que bajarle todavía más cosas y crearlo bien. Es que el momento, pues al final tú lo vas a saber, digo, no hay nadie que te vaya a decir ahorita, tú lo vas a saber. Sin embargo, yo lo que creo es que el momento tampoco lo tienes que postergar a tanto, porque pues la vida se nos va, ¿no? Y se nos va, y eso es un hecho, y más vale que te digan, mira, qué mal escribió, pero lo escribió, que te digan, pues nunca escribió. Nunca escribió, ahí lo dejó. ¿Eh? O cuando escribió se murió, y qué chido es, ¿no? Y ya. Y luego el libro así, psh, ya. Top 20, ya. Acá desde una nube ves tus libros, qué padre, ¿no? Llegó al cielo. Si llegaste al cielo, ya ves tus libros, mira, que en el cielo no pagan regalías. No es llegan cierto. Los cheques. Sí. No llegan los cheques hasta arriba, no, aunque reboten, ¿no? Sí, no llegan tan lejos. Entonces, yo creo que hay que tener un tiempo para que digas ahorita ya, y como sea, y como salga, y si no salió perfecto, pues ni modo, y si te van a criticar, pues está bien, no pasa nada. Al final, creo que no pasa nada. Eso sí, no pasa nada, es como todo. Toda crítica siempre, a final de cuentas, es positiva, porque por muy mal que te vayan a echar, a lo mejor es para corregir algunas cosas. Por supuesto. Y si es bueno, pues te alentan a seguir con eso y llevarlo más adelante o más grande. O sea, no hay crítica mala, a final de cuentas, todo es constructivo. Sí, desde luego, todo es constructivo, todo es para bien. Nunca hay que tomarse a mal cuando alguien te critica, al contrario, hay que entenderlo y ver en qué te equivocaste, si te equivocaste o no, o lo que sea, pues. Pero bueno, yo lo que he hecho es que nunca me tomo personal nada en contra, ¿no? Siempre trato de ver en qué me falta, porque a lo mejor, y creo que sí me falta mucho, todavía me falta muchísimo en esto de la literatura, ¿no? Creo que nadie en la literatura puede decirse, vamos a decir, autoridad o maestro. Porque aunque hay algunos que puedan decir que sí, el día que alguien diga que es autoridad de maestro, ese día deja de crecer y ese día deja de estar abierto. Porque en nuevas posibilidades y en nuevos... Por supuesto. Entonces, yo prefiero ser mejor siempre alumno. Y siempre estar aprendiendo. Siempre es bueno. Pues sí, es como los médicos y los abogados que siempre están estudiando medicina en constante porque la medicina siempre está cambiando y evolucionando. Y yo pienso que con la literatura es lo mismo. La literatura nunca es lo mismo. Nadie puede ser el gran maestro porque todo cambia. A ver... Si el mundo cambia, cambia la forma de contar las historias del mundo, luego entonces, pues cambian los autores. Siempre va a cambiar. Claro, hay clásicos, porque los clásicos tocan las fibras en un momento histórico. Pero hoy en día, en la actualidad, Juan, tú como autor, tú como ya con el proyecto de las leyendas que idea y el cuento... Lo has llevado, lo has movido. Yo estuve presente en la Barra del Café cuando presentaste también tus libros. Ahí tengo los míos todavía firmados. Tengo firmas de Juan Comparán, ¿eh? Ya oyeron. Entonces, ¿cómo ves en la actualidad la mayoría de los cuentos? La mayoría de los autores que han evolucionado, pero ¿hay determinado tipo de calidad también? En cuanto a la evolución, ¿o crees que nomás publica por publicar y el libro en sí, cualquier libro, no tenga un contenido como los clásicos que dices, que te tocan las fibras, y el que escribe por escribir nada más? Sí, mira, yo creo que hay dos tipos, yo así, todo lo resumo en dos tipos de escritores, y pienso que es todo lo que hay, dos. La gente que quiere ser escritora y está buscando una historia para escribir, que dice, yo quiero ser escritor, o sea, yo tengo ganas de ser escritor, quiero escribir, me gusta la literatura, y está buscando qué escribir, ¿sí? Y se prepara y lo que tú quieras. Esa es una persona, es un tipo de persona. Y hay otro que es el que tiene una historia que contar. Que es otro rollo, alguien que le pasó, le sucedió, lo atropelló una historia y está viendo cómo carajos la cuenta. El primero puede tener mucho oficio, mucha capacidad, mucha estructura, pero a lo mejor no tiene la historia, ¿sí me explico? O sea, no tiene. Y el otro tiene la historia, pero no sabe cómo contarla, no tiene la forma, no tiene la gramática, no tiene la estructura, no tiene el lenguaje. Entonces son dos situaciones que yo creo que se dan. ¿Qué es lo ideal para mí? Pues que busques tu complemento. Si tú tienes una historia que quieres escribir, pues trata de tener oficio, de prepararte, de hacerte de las herramientas para que la historia que ya tienes la puedas contar bien. Si tú no tienes una historia, pues busca tener una. O sea, vete a platicar con los viejitos de Ostotipaquillo, no sé. O sea, con las los de Yahualica, claro, y con la Gamera de los Cristeros, sí, que sí, hay mucho que escribir. Donde guste, búscate una historia que contar, y si ya eres una persona que está preparada para contar una historia, pues ya no le vas a sufrir en cuanto a estructura gramatical, redacción, etcétera, etcétera, pero tienes que buscar una historia. O la vas a contar a lo mejor tú, o la vas a inventar, pero tu problema es tener una historia. Entonces son dos visiones que parece que se contraponen, pero simplemente son hasta cierto punto complementarias. Una cosa es que tú quieras ser escritor, porque tú te gusta la literatura y quieres ser escritor, y otra cosa es que tú tengas una historia que quieres contar. Tú a lo mejor eras una humilde ama de casa que estabas allí preparando tu comida en la cocina cuando te abdujo un ovni. Llegó un extraterrestre y te llevó a la galaxia de no sabe dónde y te mostró no sé qué. Y cuando regresas dices, carajo, tengo algo que decirle al mundo. Pero no sé cómo, porque pues yo nunca estudié ni letras, ni... Simplemente me pasó esto. Es un decir, pues. Sí. Y del otro lado es, oye, a mí me encanta la literatura, me gustan los libros y quiero escribir algo, pero pues, ¿qué escribo, no? ¿Qué de qué será? Andas buscando qué escribir. Entonces son dos cosas muy diferentes. Por eso la carrera de periodismo es tan interesante y por eso la carrera de periodismo creo que ha producido tantos escritores en la historia. Porque los periodistas tienen acceso a historias de primera mano. Sí, voy a publicar un libro con todos mis invitados de la Hora del Greñas. Sí. Tengo una historia de cada uno de todos, es como de esto y esto y esto. Sí, definitivamente. Era lo que le comentaba yo a muchas de las personas que han gustado de mi programa. Y era lo que te comentaba hace rato, el convivir con un doctor de tú a tú, charlar, platicar. Yo he sentido que las personas me han dicho, es que me gusta tu programa, me siento conectado, y creo que también es por eso, porque como tú dices, pues no, quizás no eres un dios, no eres un maestro de la literatura, porque no dejamos de tener los mismos problemas todos, nos enfermamos, las circunstancias económicas, la circunstancia desde lo complicado que puede ser publicar, hasta lo complicado que es llevar la familia, el publicar, el gusto por pintar, el gusto por tu carrera, y tú a no dejar de lado tu ciclo de trabajo, como ser ordinario, ¿verdad? Entonces creo que esa parte es la que también, como dices, es un montón de historias, es un montón de detalles, la gente se identifica, y creo que eso es muy bueno. Acabo de contactar a una amiga que se llama Erika. Ella es tiene un libro que se llama, creo que se llama Ramona Sarigüey, algo así, es cuento. Pero ella y yo éramos amigos vivíamos en la misma casa, te asomabas y vivía a su casa y se asomaba y vivía a mi casa, ¿verdad? Y el balcón, ¿verdad? Ahí hace la Erika. Y era lo que le digo a mucha gente, es que a lo mejor no conocemos que a la vuelta de con nosotros vive un buen autor, vive un buen pintor, a lo mejor vive a un lado contigo Sergio Carvalho, o al lado de tu casa vive Juan, ¿verdad? O sea... ¿Cuál Juan? Juan Comparán, aquí por Pedro Loza. sí, cierto. Sí. Aquí estuvimos un día, hace mucho. Yo pienso que lo más bonito de todo es que nunca tengamos la idea de idealizar a nadie por encima de lo que nosotros estemos dispuestos a hacer. Me refiero a esto. No es cierto que haya autores inalcanzables. Sí, ciertamente hay gente que ha trascendido en la literatura, pero a ver, entendamos que todo obedece a momentos históricos. Uh-huh. Confluye hasta la suerte, si tú quieres. Hasta estaban allí, o sea, es decir, iban pasando por allí. Entonces, al final, lo más bonito, ojo, ese es mi punto de vista. Sí. Es que tú hagas tu trabajo porque tú lo quieres hacer, porque te gusta, porque te llena. La literatura no es para hacerse famoso, la literatura es para que te llene el alma, para que te vayas a dormir con una sonrisa, para que llores con tus personajes, para que de verdad para llorar. Sí, por supuesto. Ya, muy te extraño. Sí, la literatura es la literatura es un bálsamo para el alma. Si te va bien la literatura, eso es una gran ganancia. Pero pienso que, al menos en mi caso, yo no escribo para que... Yo no escribo ni para ganar premios, ni para llegar alto, ni lejos. Yo escribo porque me gusta, porque me encanta lo que escribo, me encantan mis personajes. Ya todo lo demás ya es... Y ya lo demás lo que venga y si lo viene... Lo que venga. Y, pues sí. Uh-huh. Eso es cierto, eso es muy cierto. Sí me, han comentado a mí, ¿tú por qué no escribes? Es que lo otro, bueno, pues es que sí, escribo de vez en cuando, vivo mis momentos, mis acciones y... Convivir con tu autor me ha enseñado a cómo aterrizar las cosas, soy un poquito malo para puntos y comas, pero sí hay momentos en los que los fines de semana o cada quincena o cuando siento así algo que me mueve por dentro, voy por mi caguamita y regreso y me siento y me pongo a escribir, sí, sí. Lo dejo a la mitad, agarro otra hoja y luego escribo otra cosa y así. Y luego qué buena compañía, caray. No, pues sí. Sí. A veces de buenas el whisky. Sí, no, pero claro, por supuesto, una caguamita, un buen whisky. Sí, la literatura es algo muy... la literatura es una compañera de vida. Es un gran aliado y es una gran amiga. Siempre y cuando, bajo mi punto de vista, no le pidas más. Si la literatura quiere hacerte famoso y a veces hasta rico, pues será tema de la literatura. Pero tú al final disfrútala. Mira, yo llevo 10 años haciendo mi proyecto. Más de 10 años haciendo mi proyecto. Y sigo enamorado de este proyecto porque me gusta, porque todos los días me hace... sentir bien. Sí, por supuesto, me hace sentir, claro, me llena y me hace sentir genial y me hace sentir hermoso y yo ya lo lidié, ya lo concilié. Oye, si nadie me va a leer, ¿qué me importa? Me encanta, o sea, yo lo hago porque me encanta y ya. Cuando viste materializado ya tus libros, ¿qué sentiste? ¿Qué pensaste cuando lo viste ya materializado y lo tuviste en mano y dijiste, wow? Pues yo lo que sentí, desde luego, pues es una emoción de mucha satisfacción, pero además pude ver que era el inicio de una gran aventura. Y es más, no es que el libro haya dado para darle la vuelta al mundo, ni mucho menos, pero te aseguro que me ha proporcionado una cantidad de relaciones, de personas, de novias... De novia, sí, claro, sí. Nada, el libro me ha dado lo que quiero, o sea, el libro, más allá de eso, me ha dado lo que gustes, o los libros, pues, y me lo sigue dando. ¿Por qué? Pues porque esa es la magia de la literatura, es que transforma tu vida, es que cuando alguien te lee, se identifica contigo y tú con esa persona, y te cambia la vida, y eso yo pienso que es invaluable. Definitivamente. Pienso yo que, como la literatura, me imagino yo que también sucede con el resto de las artes, para los cineastas, para los pintores, para... Tengo una amiga que le apasiona y pinta y le encanta pintar y así ella de hoy en la mañana, hoy estamos platicando y decía, así si mi mano ya no pueda, voy a agarrar mi pincel y así va a seguir pintando. Y pues sí, la verdad es que cuando algo te apasiona... O sea, yo ni dibujo, ni pintura, ni música, pero escribir, creo que se me facilita mucho más escribir y aterrizar las cosas, porque no, a mí, prende la compu, uy, no, mejor te escribo el proyecto a mano, se me hace más rápido. No, sí, sí, sí pasa, sí. Las letras que son, es como, por ejemplo, los pintores pues tienen una paleta de colores, ¿no? ¿Pero qué es la literatura? Pues una paleta de palabras. Al final eso es. Buen punto. Anótalo, David, lo tenemos que tuitear. No, ni me oye David. ¿Sí? ¿Sí nos oyes? Sí, no, David, no, no. David Cabina. Sí. David, ¿cuánto tiempo nos tenemos? Porque... ¿En serio? Ya, huyó el tiempo. ¡Qué rápido! Me emocionan mis programas cada día más. Porque son con tanto contenido que se pone tan chida la plática. ¿Qué horas son? 7:03. Híjole, no. Juan, yo creo que te voy a tener que invitar una segunda ocasión para darle cuando un seguimiento. Quieras, sí. Obviamente, sé que tienes un chingo de chamba, te ha llevado el libro a un montón de lados, y yo creo que sí coincidimos igual, en una chance, una visita que tengas por aquí en Guadalajara, que andes por acá, después de tus negocios, concertamos otra cita, porque nos quedamos con un montón de preguntas. Uy, no, yo te iba así, o sea, ¿qué comes en la noche cuando escribes? ¿Verdad? Tacos. Señores, quiero darle las gracias a Juan Comparán, que hoy fue una plática tan, tan, tan diferente a otras que he tenido. Leyendas de Quidea, búsquenlo. ¿Dónde podemos encontrar Leyendas de Quidea? Pues en las librerías. En las librerías, en todas. El combi, sí, este, sí, del fondo. Sí, sí. En general, yo diría, o en internet. En casualidad, en las sucursales de la Bora de Café, sí, tendrás también. Sí, muy mucha casualidad, pero sí. Mucha casualidad, ¿verdad? Después tocaremos ese tema. Sí. Bueno, banda, quiero darle las gracias a todas las personas que nos escucharon. Esto es La Hora del Greñas. Una gracias a Juan Comparán, que por ahí vamos a estar subiendo la publicación. ¿Dónde pueden contactarlo para que consigan sus libros? Yo se los recomiendo. Quiero darle las gracias a David Cabina, que nos estuvo en controles. Y nuestro siguiente programa es con Roger Vega y su programa que se llama El Conejo y su Amigo en la Luna, antes de que se me olvide. Y quiero darle las gracias a Arcadia Fusión Cultural por brindarnos el espacio y aquí donde transmitimos desde Central Racuna, no, Racuna Radio, ¿verdad? Te digo, todo lo digo al revés. RacunaRadio.com, nos estamos viendo el próximo jueves y quiero comentarles que hoy tenemos una edición especial. Hoy de 8 a 9, un amigo nos va a deleitar con unos cuantos beats, una entrevista que se prolongó casi un mes y ya no pudimos moverla. Entonces, de 8 a 9 vamos a tener a Luis Sandoval, que nos va a presentar un proyecto de música electrónica, y está agarrando su carrera de DJ también, y platicaremos de música electrónica de 8 a 9 de la noche. Y esto fue Lo del Greñas, y nos estamos viendo. Juan, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bye.